Bueno, hoy se firmó a nivel nacional el Pacto Social Minero. Dentro de lo que es la convocatoria de la presidenta a ir celebrando un pacto social en Argentina que tiene que ver con establecer reglas de juego de convivencia entre el mundo del trabajo, el mundo de la producción, el empresariado, el cuidado del medio ambiente, la preservación de la actividad económica. Y fuimos invitados a algunos intendentes, fundamentalmente los gobernadores de las provincias mineras. Y Olavarría obviamente tenía que estar ahí. Nosotros somos el principal productor minero de la provincia de Buenos Aires y en esa condición participé de la actividad que nos convocó la presidenta. Lo primero creo que hay que destacar lo que nos está pasando en este momento como ciudad, que hay que poner en valor la actividad que está teniendo la ciudad de Olavarría en materia de construcción, en materia de producción minera. Hoy Olavarría, se lo decía antes de ayer al gobernador, le digo, mirá Daniel, hoy Olavarría está generando aproximadamente 11 millones de toneladas en el año. Esto equivale a algo cercano al millón de toneladas mensuales. Para que tengamos una idea, en el año 2002 Olavarría se producían 250.000 toneladas por mes. Esto habla del crecimiento del país, de la reactivación de la economía, lo que esto significa en el impacto en nuestras rutas y lo que esto significa en la necesidad de invertir en rutas en la Argentina y lo que para nosotros como comunidad genera como fuente de trabajo directo, indirecto y por el valor agregado que significa para la ciudad. Las cuestiones medioambientales es una cuestión de responsabilidad que los empresarios tienen que ir mejorando, cumpliendo, son las exigencias razonables. ¿Cómo estás? Para poder vivir en una comunidad que vive ordenada, que se respeta a los demás y en las cuales todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y a colaborar para que el ambiente sano lo permita su proyección en el tiempo y la actividad económica sea una actividad económica sustentable. Así que creo que con estos parámetros la actividad minera hoy en el país está teniendo un impulso sobresaliente. Se esperan aproximadamente la creación de unos 100.000 puestos de trabajo en los próximos años en todo el país vinculado directamente a la actividad minera, con las inversiones internacionales que están viniendo y las perspectivas de crecimiento de la construcción. Uno lo ve en Olavarría con el aporte de las empresas cementeras y demás, razón por la cual creo que hay un panorama sumamente alentador para nuestra ciudad en este sentido. Ayer, no, el pacto social minero que se firmó hoy, ¿cuáles son los ejes fundamentales que tiene? Tiene que ver con esto, con un acuerdo de convivencia entre los empresarios, entre las provincias, entre el sindicato. Cabo Olavarría, representada a nivel sindical por parte del secretario general de AOMA, que es Héctor Laplace, y estoy charlando con Héctor. Es decir, el impacto que tiene la minería en la Argentina, en nuestra ciudad, es un impacto sobresaliente en las actividades que el país está teniendo en este momento. Tal vez el sector innovador que más ha innovado, que más ha agregado inversión en este momento en la Argentina, sobre todo en estos últimos 6-7 años. ¿Qué otros actores mineros había del país? Estaba el gobernador Scioli, gobernador de La Rioja, Ber Herrera, estaba el gobernador de Jujuy, el gobernador de San Juan, Gioja, y estaba la vicegobernadora de Catamarca. Estábamos los intendentes del Puerto San Julián, había un intendente de La Rioja y estaba yo. Un dato más que para reflexionar junto con los datos que aportaste hace un ratito, que fue el que se anunció en la previa de este acuerdo, que es el que el 95% de la obra pública de la provincia está en manos de empresas de bonaerense, o sea, y muchas de ellas han vencido la barrera. Sí, hoy han pasado estos últimos tiempos algunas cosas que son para destacar. Primero, se ha solucionado un tema que para nosotros es muy importante, que es el tema de la provisión energética a las empresas de la ciudad. Olavarría va a tener dos elementos que son fundamentales. Primero, el descubrimiento del yacimiento de gas en el sur por parte de YPF, que fue anunciado en el marco del primer pacto social, que fue el pacto social de la actividad hidrocarburífera. Y el segundo tema es la ampliación que vamos a tener en los próximos meses de la planta de generación de energía que tenemos sobre la ruta 51, propiedad de Engasud. Esto significa duplicar la capacidad instalada de generación de energía eléctrica, pero a su vez mejorar sobre todo la potencia, que esto mejora la calidad de la energía que le llega a las industrias locales, lo cual ojalá tengamos un invierno distinto, sin tanta vacación anticipada como han tenido las empresas en los últimos años, y garantizando la producción de todos los días.